me ando paseando por debajo de los árboles con ramas verdes que cubrían mis amores. Aquí está tu amante, chiquitita, ya no llores. Ay, qué chulo y qué bonito es el amor. Salí de México a las 11 de la noche, llegué a Querétaro a tomar a una cantina, me tomé una copa en la tienda de la esquina. Qué bonito es el amor. Llegar a mi tierra es la luna, las cabrías y la estrella marinera. Aquí está tu amante, chiquitita, ya